un plazo de tiempo y un plazo en el que estamos llamados, invitados, a llenar el tiempo de vida y una vida que valga la pena. Hay dos temas que sobresalen y en los que quisiera yo meditar con ustedes. El tema de la solidaridad. Lo vemos en el Evangelio. El rico no se condenó por ser rico, sino porque no fue solidario. Lázaro no se salvó porque era pobre, sino porque fue solidario. El rico se le hizo tarde. Quiso arreglar las cosas después de la muerte. Pero no, allá tienen a Moisés. Allá tienen catequistas. Allá tienen sacerdotes. Allá tienen testigos, buenos cristianos, que los escuchen. Quiso ser solidario después de la muerte. No, hay un tiempo. Y el tiempo se le terminó. Lázaro lo tenía todo ya. Fue solidario y estaba disfrutando de la presencia de Dios. Esa hermosa expresión que usamos cuando muere alguien. Está en la presencia de Dios. Lázaro, vive la solidaridad completa. En el pasaje evangélico, que a propósito es de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31, Lucas es lo que nos está diciendo. La solidaridad auténtica genera fraternidad. Es el reino de Dios que se hace realidad ya aquí. Y eso es lo que nos hace crecer en la fe. Eso es precisamente lo que alimenta la esperanza. La segunda lección es carpe diem. Aprovecha el tiempo. Los dos tuvieron el mismo tiempo. Lázaro y el rico. Y no es cuestión de años. No, ante Dios no cuenta eso. No, es cuestión de años. Es cuestión de aprovecha el tiempo. No importa que haya sido un instante. No importa que sean 100 años. Aprovecha el tiempo. Y el tiempo bien aprovechado es ama. Y el amor, hoy por hoy, el rostro más conocido y querido del amor es la solidaridad. Hazte hermano. No solamente hazte prójimo, sino que hazte hermano. Y eso cabe en cualquier tiempo, en cualquier instante, en cualquier momento. La intensidad en la vida se mide por la intensidad del amor. El amor que se hace solidaridad, repito, y la solidaridad que nos hace hermanos. Es día jueves. Actuemos. Vuelven a aparecer los temas básicos de la cuaresma: oración, ayuno, limosna. Y esto se va desarrollando en diferentes, diríamos, subtemas. Me gustaría mejor usar el término en las diferentes situaciones de la vida. Actúa, reflexiona, ponte en manos de nuestro Señor, tómate de sus manos, de su mano, y dile: Señor, entra a mi vida para que revise a conciencia, ¿cómo está mi amor? ¿De veras ¿El amor todo lo puede así por encimita? ¿O con el amor todo se puede? No. Tiene que ser un amor de entrega, de entregar la vida, como lo hizo nuestro Señor. No te conformes con amorcillos. Ve al fondo. Ora contemplando. Si es posible, sonríele a nuestro Señor y pues que no sea una sonrisa pícara, sino que sea una sonrisa filial. Ahora sí comprendo. Una sonrisa que brote de la paz que hay en tu corazón. ¡Buen día!